Radio Valsequillo, 107.3 de la FM. Y en internet a través de la web www.valsequillogc.es. Radio Valsequillo. Información. Música. Entretenimiento. Radio Valsequillo. La radio de todos. Tu radio. Bienvenidos al programa Nuestra Voz, otro punto de vista, escrito y realizado por el taller de radio del IES Valsequillo, bajo la supervisión de los profesores José María Báez y Silvia Ramos. El programa se emite desde Radio Valsequillo, en el 107.3 de la FM. Los espacios que le presentamos hoy, viernes día 23 de abril, son los siguientes: Un autor, una canción, Lo desconocido, Página de la historia, entre otros. Les acompañará al micrófono Gisela, Daniel, Pablo, Teresa. Y en el control técnico, Fanny Caballero. Efemérides. Hoy es 23 de abril. Han pasado 113 días desde que comenzó el año en curso y quedan 252 días para que termine. La UNESCO declaró en su día, el 23 de abril, como Día Internacional del Libro en honor a tres grandes escritores que hemos tenido la humanidad. La muerte de Miguel de Cervantes, la muerte y probablemente la muerte de William Shakespeare, y la muerte del Inca Garcilaso de la Vega. Según el santoral católico, los santos del día son Adalberto de Praga y San Jorge. Además del Día del Libro, en Brasil y Chile celebran el Día de San Jorge. También Cataluña celebra el Día de San Jorge. Los chicos regalan a las chicas una rosa y las chicas devuelven el favor a los chicos con el regalo de un libro. En toda Alemania hoy es el Día de la Cerveza. En España es el Día de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. ¿Qué ocurrió en el mundo un 23 de abril? Tal día como hoy, de 1516, el duque Guillermo IV de Baviera redactó la primera ley que determinaba que se entendía por cerveza. Esta ley de pureza establecía que solo podía utilizarse en su elaboración agua, malta de cebada y lúpulo. En un día como hoy de 1521, en un islote de Mactán en Filipinas, murió Magallanes a manos de los indígenas. El 23 de abril de 1521, en la Guerra de las Comunidades de Castilla, los comuneros que se habían rebelado contra la autoridad del rey Carlos I son derrotados en Villamar por las tropas leales al rey. A partir del 23 de abril de 1616, empieza a celebrarse en todos los países de habla española el Día del Idioma Español, como homenaje a Miguel de Cervantes Saavedra. En 1925, en un día como hoy, se publica la primera edición del Quijote en sistema braille. En 1976, un día como hoy, nace la cantante española Pasión Vega. El 23 de abril de 1968, por su política de discriminación racial, Sudáfrica queda excluida de los Juegos Olímpicos que en este mismo año se celebraría en México. María, pensó que el amor era una... Fue el 23 de abril del año 2000 cuando Telecinco estrenó con gran éxito el concurso de Gran Hermano. Y fue también el 23 de abril del año pasado cuando apareció en México el brote de una nueva gripe que pronto se extendió por varios países del planeta. A esta gripe se la llamaría gripe A. El 23 de abril de 1967, el cosmonauta Vladimir Kosmarov despega en el primer vuelo tripulado de la nueva nave soviética Soyuz. Cuando de regreso entra en la atmósfera terrestre y despliega los paracaídas de aterrizaje, las cuerdas de este se enredaron, provocando la muerte del piloto ruso. ¿Qué personajes nacieron un 23 de abril? Nació un día como hoy del año 1791 y es James Buchanan, que fue el 15º presidente de Estados Unidos de América. El escritor inglés William Shakespeare, notable autor de comedias y dramas, nació el 23 de abril de 1564. Nace el 23 de abril de 1858 el físico alemán Max Planck. Este científico obtuvo el Premio Nobel de Física en 1918. Tal día como hoy, de 1891, nació el compositor ruso Sergei Prokofiev. Prokofiev es el autor de Pedro y el Lobo. En un día como hoy, de 1896, nace en Barcelona Charlie Rivel, payaso español de fama mundial y estrella del Circo Price. El cantante norteamericano de rock Roy Orbison, compositor, entre otras, de Pretty Woman, nace el 23 de abril de 1936. Tal día como hoy, de 1954, nace Michael Moore, el cineasta americano, autor de documentales como Bowling for Columbia and Fahrenheit 9/11. 1976, un día como hoy, nace la cantante española Pasión Vega. ¿Qué personajes han fallecido en un día como hoy? En un día como hoy del año 303 falleció San Jorge de Capadocia, soldado romano y mártir. Tal día como hoy, pero del año 997, fallece San Adalberto de Praga. Fernando de Magallanes, navegante portugués, en su intento de dar por primera vez la vuelta al mundo, fallece el 23 de abril de 1521. Muere un día como hoy, de 1616, Miguel de Cervantes, el autor de El Quijote. En el mismo día y año muere el escritor e historiador peruano Inca Garcilaso de la Vega. Según el calendario juliano, fallece un día como hoy del mismo año William Shakespeare. Muere el 23 de abril de 1643 el rey Luis XIII, que reinó Francia desde 1617 hasta 1943. Tal día como hoy de 1981 fallece el escritor español Josep Pla. Por último, fallece el 23 de abril de 2007 el político ruso Boris Yeltsin, que fue presidente de Rusia desde 1991 hasta el 1999. Ya lo saben, si tienen algún conocido que se llame Jorge o Adalberto, no olviden de felicitarlo, porque hoy es su día. Elaborado por el taller de radio del IES Valsequillo. un autor, una canción. Hoy les traemos a la cantante norteamericana Beyoncé. Beyoncé nació el 4 de septiembre de 1981 en la ciudad de Houston, que pertenece al estado de Texas. En la actualidad tiene 28 años. Fue bautizada de niña en la Iglesia Metodista Unida de San Juan. De pequeña ingresó en el coro de esta iglesia, donde demostró sus grandes dotes para la canción. Siendo una adolescente, participó en un concurso de jóvenes talentos musicales con la canción Imagine, de John Lennon. En dicho concurso obtuvo el primer lugar. En 2001, con 20 años, fue la primera mujer negra en recibir el mejor premio a la mejor compositora, galardón que concede cada año la Sociedad Americana de Compositores. Beyoncé destaca como cantante, compositora, productora musical y como actriz. Como cantante fue la voz solista del grupo musical Destiny's Child, con el que vendió más de 50 millones de discos. En junio de 2003 dejó el grupo y desde entonces se ha dedicado a cantar en solitario con enorme éxito. Ha alcanzado el número uno en ventas con las canciones Crazy in Love y Baby Boy. En los premios Grammy de la música ha arrasado en dos ocasiones con 4 premios en el 2004 y con 5 obtenidos en 2010. Como actriz ha participado en las siguientes películas. En 2001 intervino en la película musical Carmen, a hip hopera. En 2006 volvió al cine musical con Dreamgirls. En 2009 rodó su última película cuyo título es Obsesionada. Beyoncé es una artista joven y hermosa, bendecida por la suerte. Elaborado por Pino Esther Perdomo Benítez y por Cristina García Hernández de Primero C de la ESO y por el taller de radio de Elías Balseguillo. Ahora les dejamos con una canción de Beyoncé, Sweet Dreams. Can you hold my hands and Espacio dedicado a las noticias producidas en nuestro instituto y nuestro municipio de Valsequillo. Estas noticias que aquí les ofrecemos cada semana no las encontrarán publicadas ni en la prensa, ni en internet, ni en ningún otro sitio. Estas noticias pertenecen exclusivamente a nuestro programa. Son nuestras noticias. Una semana completa para celebrar el Día del Libro. La semana que hoy termina ha sido desbordante de actividades en nuestro instituto. Todas las actividades realizadas han tenido como objetivo la celebración del Día del Libro, el fomento de la lectura y un mayor uso de la biblioteca. Desde el lunes 19 al jueves 22 de abril se celebró en la biblioteca un apasionante concurso de crucigrama. En cada crucigrama, los alumnos participantes tuvieron que buscar información sobre escritores, libros, periódicos y revistas, consultando las enciclopedias con que cuenta la biblioteca del centro o yendo a internet. Resultó vencedor de la prueba del crucigrama el alumno de primero de la ESO, Raúl Santana Batista. El martes 20, el escritor gran canario Víctor Ramírez mantuvo una interesante charla con los alumnos de segundo de bachillerato, donde se conversaron de muchas cosas, de literatura, de algunas anécdotas de la vida del autor y de las aficiones musicales. El jueves 22, los alumnos de segundo de la ESO acudieron al Teatro Jacinto Suárez Martes del municipio de Valsequillo para disfrutar de una entretenida sesión de cuentacuentos. El viernes fue el turno para los estudiantes de primero de la ESO, quienes acudieron al mismo teatro para pasárselo bien siguiendo con atención el espectáculo teatral llamado Vericueto. En el hall del instituto, desde el miércoles 21 hasta el viernes 23 de abril, se llevó a cabo una feria del libro a cargo de la librería Morales. Durante estos días, padres, profesores y estudiantes tuvieron la oportunidad de adquirir a buen precio las últimas novedades del negocio editorial. Todas estas actividades fueron programadas por los profesores encargados de la biblioteca y del plan lector de Elías Valsequillo. Pero, en honor a la verdad, hay algunas personas que merecen por su dedicación y entrega que se les nombre con su nombres y apellidos. La profesora de lengua Edelmira Ortega, la vicedirectora y profesora de inglés Victoria Nicolau García y la profesora de plástica Judith Marrero Rodríguez. Las canteras bien merecen un chapuzón. En la mañana del jueves 22 de abril, los alumnos de primero B de bachillerato y tercero A de la ESO disfrutaron de un magnífico día de la playa practicando surfing en la CICER, en la playa de las canteras, al lado del mismo del auditorio Alfredo Grau. Les acompañó en esta lúdica presencia en el profesor Javier Carretero. Estas actividades fueron dirigidas por expertos monitores y están organizadas por el Cabildo Insular de Gran Canaria. Simulacro incendio de Elías Valsequillo. Al mismo tiempo que los estudiantes de primero B de bachillerato se mojaban en la playa de las canteras, los alumnos de Elías Valsequillo tuvieron que abandonar sus aulas al ser advertidos de que el centro ardía en llamas. La alarma sonó a las 12 y 5 del mediodía. Con orden y rapidez, los 21 grupos de alumnos que en ese momento estaban dando la clase de cuarta hora de la jornada escolar abandonaron las aulas con sus profesores y se concentraron en la explanada que está en el exterior del instituto. Participa. Participaron en el simulacro 455 alumnos, 33 profesores y 3 miembros del personal laboral del centro. Según la vicedirectora Victoria Nicolau García, quien organizó y supervisó el simulacro, la experiencia fue un éxito ya que no hubo que lamentar ninguna desgracia personal y tampoco ninguna pérdida material. Un kilo de solidaridad, un kilo de gratitud. En la próxima semana en nuestro centro se realizará la recogida de comida para las familias necesitadas del municipio. Organiza este programa de solidaridad el Ayuntamiento de Valsequillo. Todos los que quieran colaborar y ayudar a nuestros vecinos más necesitados tienen la oportunidad de hacerlo haciendo sus entregas voluntarias de comida hasta el viernes 30 de abril. Elaborado por el taller del radio de Líder Valsequillo. Curiosidad Extra es mil. Este espacio dedicado a las noticias curiosas comienza con una noticia ya no curiosa, sino completamente absurda. Escuchen y comprobarán con sus propios oídos. ¿A que no se lo creen? Subastan fantasmas en frascos. Dos pequeños frascos que se dice que contienen los fantasmas de un anciano y de una niña fueron vendidos por $1,395 en Nueva Zelanda, después de una reñida subasta. La subasta no pasó lo que se dice desapercibida, ni mucho menos, porque atrajo más de 200.000 visitas a la página en internet de la empresa TradeMe. Los fantasmas pertenecían a una señora llamada Abby Woodbury. Según cuenta esta señora, los fantasmas fueron capturados por un exorcista en su casa. Los espíritus quedaron atrapados en dos pequeñas botellas que contenían agua bendita. No crean ustedes que la presencia de los espíritus en la casa fue agradable y beneficiosa para los que vivían en ella. Esta sobrenatural presencia vino acompañada de sucesos bastante extraños. Había una jarra que se calentaba sola. La buena señora de la casa sentía a veces que la tocaban el cuello por detrás. Otras veces escuchaba voces que venían de otras habitaciones. Muchas cosas se perdían y luego venían a aparecer en los sitios menos acostumbrados. No crean que con esto se acaba todo. El perro de la casa se volvió tarumba, el pobrecito, y no se atrevía a entrar en determinadas habitaciones de la casa. Por si esto fuera poco, a la sobrina de la señora Abby Woodbury se le aparecía así por la buena una niña, con la que se ponía a hablar horas y horas. Todos estos hechos hicieron que la buena señora de la casa se asustara tanto que decidió en buena hora deshacerse de los dos fantasmas. Pero en lugar de destruirlos y mandarlos de nuevo al más allá, pensó que mejor sería venderlos porque seguramente que habría gente en Nueva Zelanda que quisiera hacerse con un par de fantasmas para jugar y disfrutar de lo lindo con ellos. Dicho y hecho, la señora contactó con una casa de subastas que, lejos de rechazar la oferta, la aceptó y puso un aviso en su página web. En una semana, los frascos fueron vistos unas 220.000 veces y recibieron muchos comentarios que iban desde temas prácticos, pasando por cómo asegurarse de que los fantasmas permanecieran en la botella, y hasta preocupaciones sobre el aspecto moral de vender el espíritu de otra persona. Ganó la subasta una empresa llamada Safer Smoke Inc., que se dedicaba a producir cigarrillos falsos para los fumadores que quieren dejar el tabaco. Sus directivos no tienen de momento la más remota idea de qué hacer con los dos fantasmas. Atrapó una botella llena de agua bendita. Se sabe que la expropietaria de los fantasmas no ha cogido el dinero ganado en la subasta para usos propios. Ha manifestado que el dinero será para una organización protectora de animales, pero que primero tendrá que pagarle al exorcista, que aún no había cobrado por su trabajo de cazafantasmas. ¿qué les ha parecido la noticia? Ya se lo teníamos dicho, que iba a ser una noticia absurda, de locos. Increíble, de verdad. Vayamos con la segunda noticia curiosa de esta semana. En Turquía está pasando algo muy raro. Y tan raro. Acaban de descubrir a 5 hermanos que solo pueden caminar a gatas. Son incapaces de levantarse y andar como Dios manda con los 2 pies. Viven permanentemente agachados y encogidos sobre el suelo, moviéndose a 4 patas. Forman parte de una familia cuyos padres han procesado 19 hijos. Pese a la incapacidad manifiesta de estos 5 hijos, sus padres les trataban bien y nunca han sido objeto rechazados y desprecio. El problema del caso es para los científicos, divididos a la hora de explicar la causa de esta extraña discapacidad. Hasta 3 posturas distintas se han dado entre los especialistas que han investigado y estudiado el caso. Para Unertan, neurofisiólogo de la Universidad Turca de Kukurova, estas personas presentan características propias de las especies anteriores a la humana, que fue la única especie que consiguió andar sobre los 2 pies hace unos 3 millones de años. Los científicos alemanes discrepan de la opinión del neurofisiológico turco y afirman que los 5 hermanos padecen de una anomalía genética. Según estos expertos, estas personas carecen precisamente del gen responsable del bipedalismo, es decir, de la capacidad de sostenerse y caminar sobre los 2 pies. Un tercer equipo de investigadores han expuesto que el problema tiene 2 causas evidentes. Una, la forma de ser criados y educados por los padres. Otra, un daño cerebral descubierto en la zona del cerebelo. Hemos llegado al final de Curiosidad X 3000. Esperamos que se lo hayan pasado bien con las noticias del día de hoy. Hasta la próxima semana. Elaborado por Ahmed Tarragó Álvarez, de primero B de la ESO, y por el taller de radio de Lía Valsequillo. Página de la historia. ¿Quién no ha oído hablar de Troya, de la hermosa Helena raptada por Paris y de la guerra que vino como consecuencia de este secuestro? Hoy en Página de la Historia nos metemos de lleno en la guerra de Troya, un acontecimiento histórico donde se mezcla la realidad y la ficción, la historia y el mito. La guerra de Troya fue un conflicto bélico en el que se enfrentaron una coalición de ejércitos aquellos contra la ciudad de Troya y sus aliados. Esta ciudad estaba situada en la costa de Asia Menor. Según el mito, la guerra se trataría de una expedición de castigo por parte de los aqueos, cuya causa estaría en el rapto de Helena de Esparta por el príncipe Paris de Troya. Helena estaba casada con Menelao, rey de Esparta. Todos los griegos se pusieron de parte del rey humillado por los dos amantes que se echaron a la fuga y se refugiaron en la ciudad de Troya. Paris es hermano de Héctor e hijo del rey de Troya. Esta guerra fue narrada por el poeta Homero en 2 obras, La Ilíada y La Odisea. La Ilíada describe un episodio de esta guerra y está protagonizada por el héroe griego Aquiles. El suceso más importante que narra es el combate a muerte que libran Héctor y Aquiles. La Odisea narra el viaje de vuelta a casa de uno de los líderes griegos. Ulises. Un viaje lleno de peligros y aventuras que impiden a Ulises llegar cuanto antes a su isla natal, Ítaca. Allí su mujer Penélope vive asediada por los que pretenden casarse con ella. Finalmente Ulises llegará y pondrá las cosas en su sitio. Los antiguos griegos creían que los hechos que Homero relató eran ciertos. Creían que esta guerra había tenido lugar en los siglos 13 o 12 a.C. y que Troya estaba situada cerca del estrecho de los Dardanelos, en el noreste de la península de Anatolia, actual Turquía. En 1870, el arqueólogo alemán Heinrich Schliemann excavó la colina de Hisarlik, donde creía que estaba la ciudad de Troya. En el curso de los años, el arqueólogo alemán y sus colaboradores hallaron 7 ciudades sepultadas y más tarde otras 2. Sin embargo, quedaba por decidir cuál de estas ciudades era la Troya de Homero. Estaba claro que la capa más profunda, Troya primera, era la prehistórica, la más antigua, tan antigua que sus habitantes aún no conocían el empleo del metal. También estaba claro que la capa más a flor de tierra, Troya 9, tenía que ser la más reciente. En la actualidad, algunos historiadores creen que Troya 6 o Troya 7 deben identificarse con la ciudad homérica, porque los anteriores son pequeñas y las posteriores son asentamientos griegos y romanos. Otros historiadores opinan que los relatos de Homero son una fusión de historias de asedios y expediciones de los griegos de la Edad del Bronce o del periodo micénico, y no describen hechos reales. Los que piensan que los poemas épicos de la Guerra de Troya derivan de algún conflicto real, los fechan entre 1300 a.C. y 1100 a.C. En la próxima página de la historia les hablaremos de toda la historia que hay detrás de esta Guerra de Troya. Por su interés, no se lo pierdan. Elaborado por Mar Figueras Quintana, de primero B de la ESO. A continuación les vamos a dejar con una canción de nuestra artista de hoy, Beyoncé, Single Ladies. All the single ladies, all the single ladies, all the single ladies. Now put your hands up. Rincón de la Narrativa. Ahora en esta sección les vamos a contar un cuento. Un cuento rebelde, crítico, satírico. Un cuento donde a la realidad se le da una vuelta de tuerca y se la retuerce, quedando bastante maltrecha y desfigurada. Un cuento escrito con pasión y mucho humor. Un cuento con mucho cuento. La venganza de los profesores. Hoy Gloria, nuestra profesora de lengua, ha mandado a escribir un cuento. ¿Por qué? Precisamente llevamos todo el año hablando sobre ello, y después de pensar y de debatir durante tanto tiempo sobre los cuentos, hemos llegado a la conclusión de que son una gran mentira. Pero la mayoría, no te alarmes, algunos pueden ser perfectamente verdad. Es por esta razón por la que nos ha mandado escribir mentiras sobre el papel. Aquí sentada, frente a la ventana y viendo casas envueltas en oscuridad, pienso que la reacción de la clase frente a la tarea que nos mandó no fue muy normal. Muchos se habrían quejado y habrían suplicado, poniendo excusas como tenemos ya muchos deberes. Mas cuando yo marcó esta tarea, todo el mundo la escuchaba y miraba. Cosa rara, pues no escuchamos ni siquiera a nuestros amigos. A decir verdad, llevaba todo el fin de semana pensando en ello, y creo haber encontrado la respuesta a mis dudas. Desde el principio me temía algo así, pero ha llegado la hora de enfrentarse a la realidad, para que así lo sepa todo el mundo y puedan estar prevenidos. Adolescentes, niños, niñas, renacuajos y renacuajas de todo el mundo, refújense en sus casas y no vayan a la escuela, pues los profesores van a por nosotros. Ya nadie puede salvarnos, ya nadie puede salvarse. Los profesores han encontrado la forma de introducirse en nuestras mentes y de mandarnos a hacer lo que quieran. Nos obligarán a sabernos las tablas de multiplicar y los libros de memoria. Mas lo peor es que si hacemos algo mal, nos mandarán a hacer las cosas más horribles que te puedas imaginar. Temed, compañeros, pues los profesores más pijos nos obligarán a hacerles la manicura, la pedicura y hasta la cera en el bigote. Los más crueles nos darán latigazos y nos colgarán con cadenas de los tobillos. Los más buenos nos llevarán a sus casas y nos obligarán a ser sus hijos. Pero no vamos a permitirlo. Fundaremos una organización llamada DCPL, Defensa contra Profesores Lunáticos, y después de acabar con ellos, los pondremos a decir la tabla del 9. Así acabarán nuestros días de prisión en las escuelas y tendremos todo el día para estar con los amigos. Compañeros, vigilen sus mentes, que en cualquier momento y lugar un profesor podría estar introduciéndose en ella. Si los cuentos son mentiras, ¿qué es la vida sin los cuentos? Escrito por Teresa Gubén González, de Primero A de la ESO. El mundo de los videojuegos. El mundo de los videojuegos. Hoy en este espacio dedicado al mundo de los videojuegos les vamos a hablar de una vieja polémica en torno a este pasatiempo nuestro. ¿Son los videojuegos saludables o no? ¿Causan algún trastorno que ponga en serio peligro nuestra salud? Hasta hace unos años, los médicos estaban en contra del uso de los videojuegos. Según algunos estudios, los usuarios de este tipo de diversión tendían a dejar de realizar algún tipo de actividad física. Incluso se llegó a plantear la influencia negativa de estos en la salud psíquica, mostrando agresividad, obsesión. Sin embargo, la industria de los videojuegos ha variado en la línea de juegos lanzados al mercado, en un intento de limpiar la mala fama de este sector. Así, han sacado al mercado juegos para ejercitar la mente, como el Brain Training, el Profesor Layton, etc. Otro tipo de videojuegos se han lanzado para realizar y estimular la actividad física. Uno de los mejores juegos en este campo es el Wii Fit, seguido más tarde de su versión mejorada Wii Fit Plus. En estas propuestas podemos realizar todo tipo de ejercicios, además de practicar relajación y llevar un control de nuestro estado físico. ¿Hay un ejercicio más completo que bailar? Hasta el más patoso puede convertirse en un crack de la pista de baile gracias a juegos como We Dance, Boogie Superstar, Dance Dance Revolution, entre otras. En Estados Unidos, muchos colegios están utilizando Dance Dance Revolution como un videojuego que propicia el bombeo de la sangre. Para ellos, esta es la última arma en la batalla de la nación contra la epidemia de obesidad infantil. Mientras los videojuegos tradicionales a menudo son objeto de críticas por contribuir al sobrepeso cada vez frecuente entre los niños estadounidenses, al menos varios centenares de colegios de un mínimo de 10 estados emplean Dance Dance Revolution o DDR como parte de su programa de educación física. Creemos que los videojuegos no tienen por qué perjudicar nuestra salud física o mental. Es el modo en que se utilicen lo que pueden causar importantes deficiencias en nuestro desarrollo y salud. Los padres y educadores deberían estar más vigilantes y actuar para corregir y prevenir antes de que no haya remedio. Elaborado por Daniel Galván Calderín, de primero A de la ESO. ¿Sabes que el Titanic no pidió socorro hasta 47 minutos después de su colisión contra un iceberg? El choque ocurrió a las 11 y 4 minutos, en la noche del 14 de abril de 1912. En ese año, el 14 de abril había caído en domingo. El barco, el mayor transatlántico de su época, había partido de Inglaterra en dirección a Nueva York el martes 10 de abril con 2.224 pasajeros a bordo. El agujero fatal causado por el choque solo tenía un metro cuadrado de superficie. Murieron 1.517 personas, la mayoría congeladas y no ahogadas. El pasado jueves 14 de abril se cumplieron 98 años de esta enorme tragedia. Dentro de solo 2 años, en el temido 2012, será el primer centenario. ¿Sabes que todos los planetas del sistema solar giran alrededor del Sol siguiendo la misma dirección de este a oeste? Todos los planetas no, todos menos Mercurio, que lo hace de este a oeste, de oeste a este. Mercurio es el planeta más próximo al Sol y el más pequeño de los 8 planetas. Tarda 58 días en dar una vuelta sobre su propio eje y emplea solo 88 días en dar una vuelta completa alrededor del Sol. Antes de abandonar el planeta Mercurio, queremos hablarles de un detalle curioso que tiene este planeta. En Mercurio existe el fenómeno de los amaneceres dobles. El sol sale al poco, se detiene y desaparece casi exactamente por donde salió, y luego vuelve a salir para continuar su recorrido por el cielo. ¿Sabes que la temperatura media de la Tierra es de unos 15 grados centígrados, una temperatura bastante agradable que permite el desarrollo de la vida sobre su superficie? Comparemos la temperatura de nuestro planeta con los 2 planetas más cercanos y nos haremos una idea de la enorme suerte que tenemos los que vivimos aquí. En Marte la temperatura media es de unos 60 grados centígrados bajo cero, mientras que Venus arde por los 4 costados con una temperatura de 160 grados centígrados. ¿Sabes que la Mona Lisa estaba embarazada o acababa de tener un hijo cuando posó ante el genial pintor Leonardo da Vinci? La Mona Lisa, o la Gioconda, es un gran misterio para muchos artistas e investigadores. A lo largo de los años han ido apareciendo nuevas preguntas acerca de este maravilloso cuadro, acerca de su sonrisa, sus ojos. Pero gracias a la tecnología, ahora podemos saber una cosa más sobre la Gioconda. Gracias a un escáner de infrarrojo en tres dimensiones, podemos saber con certeza que la Gioconda estaba embarazada o acababa de tener un hijo. Los investigadores consideran que el velo de gasa fina y transparente enganchado al cuello de la blusa era una prenda que solían llevar las mujeres embarazadas. Y el gesto de poner las manos sobre el vientre es muy característico de dichas mujeres. Aunque sobre la teoría de por qué tenían las manos sobre el vientre se podría hacer un gran debate. al igual que con su sonrisa, la mirada o el paisaje. La Gioconda fue un misterio, sigue siéndolo y puede que lo sea toda la vida. ¿Sabes que el mayor ruido registrado en la Tierra es la erupción de la isla Krakatoa, que tuvo lugar el 27 de agosto de 1883 en el estrecho de Indonesia? El ruido fue tan enorme que se oyó a más de 5.000 kilómetros de distancia. Con la explosión, la isla voló en pedazos. Los maremotos que sucedieron a la explosión alcanzaron los 40 metros de altura, destrozaron 163 aldeas y ahogaron a 36.000 personas. La ceniza de la explosión alcanzó los 80 kilómetros de altura. Elaborado por Teresa Gubén González y Pablo Suárez Benítez de Primero A de la ESO y por el taller de radio del IES Valsequillo. Vamos con la canción de nuestra artista Me, Myself and I. Ladies, if you feel me, help me sing it out. Disappoint myself. I've cried. Frases célebres. Las frases célebres que a continuación vamos a leerles son sobre el libro. No podía ser de otra manera estando como estamos en el Día del Libro. Vale la pena que estén atentos porque las frases seleccionadas están llenas de ingenio y talento. Asombra y maravilla cómo se puede decir un pensamiento tan profundo empleando unas pocas palabras. Como decía el escritor español Baltasar García, lo bueno sin breve dos veces bueno. De los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria. Jorge Luis Borges. Un libro abierto es un cerebro que habla. Cerrado, un amigo que espera. Olvidado, un alma que perdona. Destruido, un corazón que llora. Proverbio hindú. El regalo de un libro, además de obsequio, es un dedicado elogio. Anónimo. Es un buen libro aquel que se abre con expectación y se cierra con provecho. Bronson Alcott. Para viajar lejos no hay mejor nave que un libro. Emily Dickinson. Los libros son, entre mis consejeros, los que más me agradan, porque ni el temor ni la esperanza les impiden decirme lo que debo hacer. Alfonso V. Frase célebre sobre la lectura. Que otros se jacten de las páginas que han escrito. A mí me enorgullecen las que he leído. Jorge Luis Borges. Amar la lectura es tocar horas de hastío por horas de inefable y deliciosa compañía. John Kennedy. Cuando rezamos hablamos con Dios, pero cuando leemos es Dios quien habla con nosotros. San Agustín. La lectura de un buen libro es un diálogo incesante en el que el libro habla y el alma contesta. Andrés Maurois. Lee y conducirás, no leas y serás conducido. Santa Teresa de Jesús. La lectura hace al hombre completo, la conversación ágil y el escribir preciso. Francis Bacon. Y ahora, para terminar en este espacio de frases célebres, les vamos a leer unas cuantas sobre la biblioteca, el lugar extraordinario donde está depositado todo el saber humano. Los antiguos egipcios pensaban que eran lugares donde estaban encerrados magníficos tesoros. Vamos con la frase. Siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca. Jorge Luis Borges. Ordenar bibliotecas es ejercer de un modo silencioso el arte de la crítica. Jorge Luis Borges. Por el grosor del polvo en los libros de una biblioteca pública puede medirse la cultura de un pueblo. John Ernest Steinbeck. En Egipto se llamaba las bibliotecas el tesoro de los remedios del alma. En efecto, en ellas se curaba la de la ignorancia, la más peligrosa de las enfermedades y el origen de todas las demás. James Benigne Bossuet. Elaborado por Jorge Luis Borges. Es broma, pero hay que ver cuánto amaba los libros el gran escritor argentino y cuántas frases escribió sobre el tema de los libros. Este espacio fue elaborado por Pablo Suárez Benítez, de primero A de la ESO. Si han estado con nosotros durante esta hora de programa, habrán escuchado una canción, Lo Desconocido, Página de Historia, entre otros. En el micrófono han estado Gisela, Daniel, Pablo, Teresa. Y en el control técnico, Fanny Caballero. No se olviden, el programa que acaban de escuchar se repetirá el sábado y el domingo a las 10 de la mañana. Además, les recordamos que el próximo programa de Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, será el viernes, día 30 de abril, a las 6 de la tarde. ¡Hasta luego!